buenos días. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos así una nueva jornada. Estaremos repasando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Por eso la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 11 de la mañana. Vamos inmediatamente entonces con el tiempo para hoy. A esta hora, primero decirles que tenemos 11 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Y por otra parte, decirles también que alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos un total de 16 grados. En general, nos espera un lunes mayormente nublado. Asimismo, decirles que contamos con una humedad del 81%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2% y que tenemos viento de 8 kilómetros por hora. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos, llevarnos en tu coche, escucharnos desde tu casa o desde tu lugar de trabajo. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos en medio de las circunstancias geopolíticas, económicas, que está atravesando el mundo con la situación de Ucrania. Bueno, lo primero es destacar que el euro se cotiza frente al dólar a 1,11. Ha caído un 0,97% la moneda europea frente a la estadounidense. Sigue subiendo el petróleo. Lo encontramos hoy, el barril Brent, en $103.01. La subida es de 5 puntos. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8,486 puntos. Una subida del 3,51%. Los mercados pendientes de la situación en Ucrania. España se suma a otros países europeos y cierra el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Y en este sentido debo decirles que le tenemos la última hora de la situación en Rusia y Ucrania. Lo que es cómo va evolucionando ese conflicto bélico. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Una feliz mañana para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad y el entretenimiento. En el contexto de la actualidad, les tenemos la última hora sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se está librando en territorio ucraniano. Las últimas sanciones internacionales. Y por otra parte, en el contexto nacional, seguimos pendientes de la situación política, la otra crisis, pero esta, la del Partido Popular. Del contexto latinoamericano estaremos repasando también la actualidad política de Colombia. Recordemos que el país tendrá elecciones legislativas el próximo 13 de febrero. Los colombianos en el exterior tendremos la oportunidad de elegir a nuestro representante en la Cámara. En deportes, bueno, el Barça ya luce recuperado. En esta ocasión le endosó 4 al Athletic de Bilbao. El Real Madrid se mantiene al frente de la tabla de clasificación. Y del ámbito europeo, destacamos el título que ha logrado el Liverpool. El primero que celebra el colombiano Luis Díaz, que hace menos de un mes llegó al conjunto inglés, fue titular en el día de ayer y la verdad es que ya es una referencia de este Liverpool poderoso. El deporte no es ajeno a la situación que está viviendo Ucrania y en este sentido hay que decir que la FIFA ha tomado decisiones y va a estudiar otras. La primera que tenemos para destacar es que Rusia no estará compitiendo en lo que tiene que ver, repito, con fútbol, como la selección rusa, sino que se presentará algo similar a lo que ya vimos en los Juegos Olímpicos. Será el Comité Olímpico. Habrá que cambiar el himno y el escudo. Es decir, no estarían representando a Rusia. Y todo esto por el ataque de Rusia a Ucrania. Hay más implicaciones también en otros deportes. Se lo estaremos contando más adelante, especialmente en Tiempo de Deportes, en Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. Y el mundo de la música tampoco es ajeno a lo que está pasando en Ucrania. Uno de los artistas que se ha pronunciado es Elton John. Precisamente nos vamos a quedar con su música, uno de sus grandes éxitos, Sacrifice. Y es para contarles que Elton John ha llamado pequeño bastardo al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todo esto ocurrió durante un concierto en New Jersey. De esta forma, el cantante británico se unió a las voces alrededor del mundo, de la música especialmente y del espectáculo, que anunciaron su rechazo al ataque a Ucrania por parte de Rusia. Just a simple Nuestro saludo musical en el día de hoy con Elton John. Ya lo anotamos. El artista se ha pronunciado acerca de lo que está pasando en Ucrania, los ataques en que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia. Y bueno, lo que ha dicho el cantante británico, más o menos en referencia a Vladimir Putin, pequeño bastardo, así lo ha calificado, lógicamente, los medios internacionales han tomado estas palabras, las han unido a un coro de voces en el mundo, dentro y fuera de la música, que rechazan la guerra. El conflicto armado, que de momento involucra a Ucrania y Rusia, se convirtió entonces en el asunto protagonista de la actualidad internacional. Casi de inmediato, distintos países, así como figuras del deporte, de la música y del espectáculo, anunciaron su rechazo contra el accionar ruso y decidieron clamar el fin de la guerra. Y una de esas voces es el intérprete de esta canción que estamos escuchando y que se convierte en nuestro saludo musical. Elton John, el gran Elton John. Referencia de la música internacional. Vamos encontrando otras voces en el mundo que también se unen, repito, al rechazo de la guerra en Ucrania, el ataque ruso. Javier Bardem, por ejemplo, actor español, ganador de premio Oscar. La lista es larga. Y en el transcurso de nuestro programa vamos a estar precisamente dando cuenta de esas reacciones en el ámbito de la música y el deporte. Bienvenidos al Café Mañanero, de inmediato nuestro monólogo de actualidad, donde indudablemente estaremos abordando precisamente este asunto de máxima preocupación. La guerra en Ucrania por cuenta de Rusia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bienvenidos a nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy, indudablemente, y una vez más, abordamos la situación de Ucrania como primer tema a tratar. Y no es para menos, el conflicto ha ido escalando. Y la comunidad internacional empieza a reaccionar. Si bien es cierto, 24 horas después del ataque, el presidente de Ucrania dijo estar solo porque no se veía la reacción de la comunidad internacional. Lo cierto es que en el transcurso del fin de semana hemos empezado a escuchar voces que cambian de posición. Y empezamos, por ejemplo, la de Alemania, que ha decidido finalmente sí apoyar militarmente o con suministro de municiones a Ucrania. Y vamos inmediatamente con las sanciones que se han tomado en las últimas horas. Recordemos que ya hoy estamos hablando del quinto día de guerra. Y en este orden de ideas, la presidencia de la Comisión Europea, en cabeza de Ursula von der Leyen, ha asegurado que el cierre progresivo del espacio aéreo europeo que están aplicando los Estados miembros afectará también a los jets privados de los oligarcas en el marco de un endurecimiento de las medidas contra el Kremlin, que incluye también el veto a sus medios de comunicación, Russia Today y Sputnik. En total, 18 países europeos han cerrado ya su espacio aéreo a los aviones rusos en represalia por la invasión a Ucrania, incluidos grandes potencias como Alemania, Italia o Francia, que han anunciado este domingo esta restricción. Bueno, aquí hacemos un repaso también de los países que han tomado, se suman a esta decisión, es decir, cierran su espacio aéreo a Rusia. Estamos encontrando que Bélgica, Islandia, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Irlanda, Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Bulgaria, Rumanía, Austria, Polonia y, como ya lo anotábamos, España han cerrado igualmente su espacio aéreo, con lo que se suma a Reino Unido, que anunció la medida la semana pasada. Digamos, fue el primero en tomar esta decisión. Y vamos encontrando también, bueno, otras medidas que se han tomado. Por ejemplo, han suspendido para Rusia el SWIFT, el sistema SWIFT. Y ha quedado desconectado el país del sistema financiero global. En consecuencia, el presidente Vladimir Putin ha alertado a sus fuerzas de seguridad. Ha alertado a sus fuerzas de seguridad de disuasión nuclear ante las decisiones y declaraciones que el mandatario ruso califica de agresivas por parte de los miembros de la OTAN. Hay que decir que el rublo ha sufrido una caída histórica de casi un 30% tras las nuevas sanciones. Lo otro que tenemos que anotar sobre esta situación es que un promedio de 100.000 personas están saliendo diariamente de Ucrania, y en lo que llevamos de guerra ya estaríamos contando con unos 400.000 refugiados. También es cierto que hay personas que entran al país. Con las sanciones que se han tomado en las últimas horas, es decir, durante el fin de semana, creo que el presidente de Ucrania tiene que replantearse lo que sentía el segundo día de invasión, el segundo día de ataque, que estaba solo. Y es que la comunidad internacional no se está quedando de brazos cruzados en este panorama. Y Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, bueno, ha empezado a recibir apoyo, municiones e implementos para atender en la emergencia. A propósito, estaba encontrando que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha hablado con Zelensky en las últimas horas. Concretamente, dice el mensaje que ha publicado el mandatario español en su cuenta en Twitter: acabo de conversar con el presidente de Ucrania para mostrarle todo el apoyo y solidaridad de España ante la intolerable invasión de Putin. Y a renglón seguido anota: hemos enviado dos aviones del ejército de aire con 20 toneladas de ayuda, equipo de protección y material sanitario. Y así vamos encontrando reacciones en el resto de Europa. Repito, al quinto día de guerra, podemos decir que no solamente Ucrania está resistiendo el ataque, el violento ataque de Rusia, sino que también empieza a notarse la reacción y la solidaridad de la comunidad internacional. Tenemos que decir que Vladimir Putin se está quedando solo, cada día más solo. Evidentemente tiene mucho poder y el tema nuclear es precisamente un motivo de preocupación, ¿no? Porque recordemos que Rusia tiene bombas nucleares, misiles nucleares de largo alcance. A propósito, Estados Unidos en las últimas horas ha anunciado el envío precisamente de misiles a Ucrania. De esa forma, está recibiendo apoyo Ucrania por parte de la comunidad internacional. Es decir, los países no están entrando a actuar directamente, sino que están apoyando con municiones a Ucrania. Ucrania es un país que en un momento dado tuvo precisamente Eh, tuvo armamento nuclear. Estados Unidos intervino y la comunidad internacional persuadieron al gobierno de entonces para que eliminara esas armas nucleares. Pasaron a mano, curiosamente, de Rusia. Hoy el asunto sería totalmente distinto si Rusia tuviera esas armas nucleares. Fue un error que Ucrania diera sus armas nucleares. Yo creo que la experiencia, lo que se está viendo sobre el terreno, dice que sí, y que las cosas hay que planificarlas de una forma distinta cuando se cuenta con hombres del nivel de Vladimir Putin. Cuando en países como Rusia existen líderes como Vladimir Putin. Repito, el apoyo es unánime por parte de la comunidad internacional, las voces, en fin. Hemos tenido también manifestaciones en las calles, en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Por todo el mundo encontramos manifestaciones por parte de la ciudadanía, voces de artistas, de deportistas, figuras públicas en general. El único que quiso pasar del tema y hasta lo ridiculizó fue, curiosamente, el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Recordemos, un exguerrillero muy cercano al régimen castrista, la dictadura de los Castro. Gustavo Petro es de los que, cuando se enferma, sale corriendo para Cuba. Solamente le cree a los médicos cubanos. Sí, tiene confianza con ellos. O mejor dicho, al régimen cubano. Lógicamente, también el hombre fue cercano al régimen de Nicolás Maduro y es el hombre que se perfila como favorito a la presidencia de Colombia. Este año habrá elecciones presidenciales en Colombia. Al referirse a Ucrania, dijo: ¿qué Ucrania ni qué ocho cuartos? Salvémonos nosotros mismos, en referencia a los problemas internos que tiene Colombia. Todos los países del mundo tienen problemas internos. Esa es la verdad. Pero hoy nadie puede pasar de esta situación que se está dando en Ucrania, porque estamos hablando de un conflicto bélico de implicaciones internacionales. Y menos Colombia, que es un país que de alguna forma ha mostrado una cercanía con la OTAN y además es vecino de Venezuela. Venezuela es uno de los pocos aliados que tiene Rusia en Latinoamérica, lógicamente junto a Cuba y por ahí Daniel Ortega. Más adelante, a propósito, vamos a dar cuenta de una votación que se ha dado en la OEA y donde se ha expresado justamente el punto de vista. Yo creo que ha quedado claro cuál es la posición de cada uno de los países de América Latina respecto a lo que está pasando en Ucrania. Y lo que tenemos para destacar desde luego es que, bueno, Uruguay, Colombia, Chile, tanto el gobierno saliente como el entrante, han rechazado la invasión a Ucrania. Asimismo, Ecuador, Perú, Honduras, a propósito, Honduras, que es de un gobierno de izquierda, Panamá, la República Dominicana, han rechazado el ataque de Rusia. Están en contra del presidente Vladimir Putin. Y qué curioso, ¿no? Que Gustavo Petro, un hombre que se ha inspirado de ideología precisamente izquierdista, se ha formado, sus cimientos son precisamente en el marxismo, el leninismo, aunque ahora dice que no sirven, y el M-19, el grupo guerrillero al cual pertenecía, pues en sus últimos años se desmarcó. Había una división allí evidentemente entre sus líderes. Pero mucho ojo con lo que está pasando en Colombia. Este hombre está demostrando quién es. Yo creo que aquí no se está engañando a nadie prácticamente. En Colombia la mayoría conocen a Gustavo Petro, saben de dónde viene, cuál es su ideología. Y aunque muchos de estos líderes, cuando están en la posición de candidatos, muestran un perfil mucho más prudente, pues luego muestran sus verdaderas garras. ¿Quién será Gustavo Petro como presidente? ¿Cuál será la posición que va a tomar junto a problemas como el que estamos viendo en el caso de Ucrania? ¿Es Gustavo Petro un amigo de Vladimir Putin? ¿De qué lado está Petro? Juzguen ustedes por sus palabras. ¿Qué Ucrania ni qué ocho cuartos? Tenemos que dedicarnos es aquí a Colombia. ¿Cómo nos salvamos nosotros mismos? Bueno, la verdad es que esta insensibilidad. Bueno, por otra parte también, un problema. Recordemos que una guerra siempre trae consecuencias económicas graves, ¿no? Alguien que aspira a ser presidente de un país como Colombia, que tiene tantas relaciones internacionales, no puede pasar precisamente de un problema como el que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, de implicaciones internacionales. Bueno, el tema de Ucrania, lógicamente, da para hablar muchísimo, y estamos atentos a la última hora. Les invitamos a que nos sigan, nos acompañen, para que también estén al tanto de las novedades. Y por otra parte, también pueden opinar. Bueno, tenemos un WhatsApp a disposición, que es el 640-640-86-42-81. 640-86-42-81. Ese es el WhatsApp. Repito, a manera de conclusión, en lo que tiene que ver con Ucrania, el mundo se solidariza con Ucrania, que resiste y empieza a recibir la ayuda de parte de la comunidad internacional, mientras esas mismas voces rechazan el accionar bélico por parte de Rusia. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero a esta hora en Latinos. Gracias por seguirnos a través de el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en Castellón. En Benidorm y Alicante en el 96.7. Por supuesto, a través de internet de latinosfm.es. Les invitamos a que también descarguen la aplicación. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy. Donde siempre quieres volver. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Vamos con un breve resumen de las noticias más importantes de última hora. España ha cerrado su espacio aéreo a aerolíneas rusas y ha enviado material a Ucrania. Chalecos, antibalas, cascos y trajes contra la guerra química. Por otra parte, se ha inaugurado el Congreso de Móviles en Barcelona. Y allí ha tenido palabras precisamente el presidente de España, Pedro Sánchez, sobre el evento y sobre la situación que vive Europa. Barcelona, estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, estamos en España, en una ciudad abierta, en una ciudad mediterránea, solidaria y amante de la paz. La Barcelona, la Cataluña, la España, que apuestan por la paz, que apuestan por la convivencia, la Cataluña del reencuentro en la que inauguramos este Mobile World Congress. Y quiero agradecer expresamente en nombre del Gobierno de España una vez más la presencia de nuestro jefe del Estado, del rey Felipe VI, que nunca falta la cita, nunca lo ha hecho. Gracias, señor. El retorno a esta cita anual de tantas empresas es la mejor señal del regreso de la normalidad perdida tras la aparición de la COVID hace más de 2 años. Quiero dar la bienvenida, en consecuencia, a todos los asistentes al Mobile World Congress 22 y a los más de 1.000 ponentes y a los 1.500 expositores. Quiero saludar también a las delegaciones de gobierno, a los responsables políticos que acuden desde numerosos países, así como a los 36 pabellones nacionales. Barcelona ha sido el hogar del Mobile World Congress desde el año 2006 y estamos orgullosos y honrados de volver a contar con su presencia. Ha vuelto entonces el Mobile Congress, World Congress, el Congreso Mundial de Móviles a Barcelona. Bueno, continuando y retomando también la situación con Ucrania, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno está absolutamente volcado trabajando en un contingente de refugiados para hacer frente a la crisis humanitaria provocada por la invasión de Rusia en Ucrania. Ya estamos hablando de inmigración. Una decena de comunidades autónomas y varios ayuntamientos de España se han ofrecido para acoger refugiados de Ucrania. La conferencia episcopal, por su parte, estamos hablando de los religiosos, ha mostrado su rechazo a la guerra en Ucrania y han invitado a todas las comunidades religiosas a abrir sus puertas a aquellos que necesitan acogida como refugiados. De América Latina, destacamos que 9 gobernantes de la región mantienen negociaciones con vistas a celebrar en la asistencia de sus respectivas ciudadanos en Ucrania, incluso con un plan de evacuación conjunto que permita solventar los problemas logísticos de estos últimos días. Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Bolivia y Ecuador forman parte de este grupo que ha acordado trabajar de manera conjunta, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Argentina. En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este domingo en una reunión de urgencia remitir la invasión rusa de Ucrania a la Asamblea General de la ONU ante la imposibilidad de aprobar una condena en el Consejo de Seguridad por el veto de Rusia. Pedimos a Rusia que respete su retórica, rebaje su retórica, ha afirmado la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, tras el anuncio de Rusia de poner en alerta a sus fuerzas de disuasión, incluidas las nucleares. En lo que tiene que ver con deportes, la FIFA ha escuchado las voces que le pedían tomar medidas contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania. El órgano rector del fútbol mundial ha acordado imponer en Rusia la obligación de jugar sus partidos como local en terreno neutral y sin público. Además, tampoco podrá escucharse su himno ni jugar bajo su bandera, sino como Unión de Fútbol de Rusia. Es la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con los distintos segmentos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Llega a Valencia este 19 de marzo, Día del Padre. La gran orquesta Cuto Soto y Isla Bonita. Con su tour a La Conquista en la Sala Madison de Mazanaza. Quiero encontrar ese amor tan deseado. Invita Creatine Events, John Cini Domínguez y Adrián Erazo. El gran concierto del Día del Padre. Cuto Soto y Isla Bonita. Colaboran Chiqui Eventos, Anthony Exclusivo. Info y reservas al 641-9778-82. Patrocinador oficial, Revestimiento Chepe SL. Patrocina Brasas y Caldero Rico Rico. Colabora Latinos FM y Televisión. No cerrar la puerta, olvídate del tiempo aquí. No sobra amor, no sobran

y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? De tiburón el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ay, tú nunca te llenas. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, cuidado con la ballena. El tiburón es el maestro Rubén Blades. A propósito, es noticia porque junto al maestro Juan Luis Guerra, otro de los grandes de la música latina, vuelven a Cruilla, aprovechando el retorno de la normalidad. El festival recupera su duración de 4 días y traerá al Fórum de Barcelona, por ejemplo, también a Jack White, Durán Durán, y también traerá a Rigoberta Bandini. ¡Qué bien! Dos astros latinos de la talla de Juan Luis Guerra y Rubén Blades encabezan entonces la próxima edición de La Cruilla, el festival que recupera la normalidad después de una edición de 2021 marcada por los cribados masivos y la distancia social. Un retorno al escenario prepandémico. Y bueno, pues nos alegramos que esté volviendo a la normalidad luego de la pandemia. Y tendremos entonces, exactamente por allá en el mes de julio, que se celebra este evento. Se prevé la asistencia de unas 25.000 personas. Genial. Que aquí sí hay honor. Si lo ven que viene, palo al tiburón. Será entre el 6 y el 9 de julio que se van a celebrar este evento, repito, en Barcelona. Juan Luis Guerra y el maestro Rubén Blades. El Salvador. Si lo ven que viene. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos a entrar con los segmentos del Café Mañanero. Es un apartado donde damos cuenta de la nota ecológica, el tema político del día, el primer sorbo de actualidad. El avance igualmente de las noticias del entretenimiento, por supuesto la información deportiva que no puede faltar. Bueno, es el repaso de la actualidad con nuestros segmentos. Y lo presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. A propósito, se prepara para un gran evento el próximo 13 de marzo. Próximo 13 de marzo. Muy bien. Restaurante Yacaré, más información en restauranteyacaré.es. Hoy, a propósito, un merecido día de descanso, al igual que mañana. Y el sabor retorna el día miércoles hasta el domingo. Restaurante Yacaré. Vamos entonces con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, el gobierno de Reino Unido presenta empleos verdes con inversión extranjera. El gobierno de Reino Unido ha captado un total de 9.700 millones de dólares, un total de 11.000 millones de euros, por parte de inversores extranjeros para impulsar el crecimiento verde y crear cerca de 30.000 empleos en el país. Según informado el Ejecutivo, el viernes pasado, en un comunicado, el nuevo paquete recoge 18 acuerdos de inversión en sectores vitales como la energía de hidrógeno o eólica, así como viviendas sostenibles y captura de almacenamiento de carbono. La mayor inversión del paquete, se desglosada por el Reino Unido, es en la empresa Iberdrola, que invertirá 6.000 millones de libras en el desarrollo del complejo eólico marino de la East Anglia. Con este proyecto se aspira a crear un total de 7.000 nuevos empleos. Este nuevo paquete inversor se suma a la inversión ya de 10 millones que se había presentado anteriormente para el plan del 2020-2025, que le permitirá a la capacidad de generación renovable impulsar lo que es la descarbonización en todo el Reino Unido. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con la última hora de la guerra en Ucrania. Kiev, la capital del país, y Kharkov han sufrido nuevas explosiones tras varias horas de silencio. Hay que decir que la ONU ha convocado a una sesión especial urgente sobre Ucrania. El país, a propósito, las autoridades reconocen al menos la muerte de 352 personas y hay más de 1.600 heridos. El presidente Vladimir Putin ha puesto en alerta en las últimas horas a las fuerzas de disuasión nuclear tras las declaraciones que miembros de la OTAN han hecho y que el mandatario ruso ha calificado de agresivas. En medio de todo este panorama, destacamos que Ucrania ha aceptado negociar con Rusia. Lo van a hacer exactamente en la frontera de Bielorrusia. Ucrania, entre otras cosas, ha pedido también a los extranjeros a unirse a la lucha. Es importante destacar que en las últimas horas la Unión Europea ha cerrado su espacio aéreo a Rusia. Además, va a enviar armas a Ucrania y ha prohibido la emisión de Radio RTV, que es la radio televisión rusa, al igual que Sputnik. Son medios de comunicación, de propaganda del régimen ruso. Y a propósito, sobre la posibilidad de que Putin use armas nucleares en este conflicto, ha contestado el presidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. La sola mención al uso de armas nucleares ya es un acto de irresponsabilidad absoluta que retrata muy bien la personalidad del señor Putin. Alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, había dicho de la Comisión Europea, es el representante de la política exterior de la Unión Europea. la situación, por ejemplo, en la frontera de Moldavia o lo que pueda ocurrir en los Balcanes de nuevo, nos preocupa. O en Georgia, donde ya en el 2008 hubo una agresión en aquel momento rusa, ¿no? Yo personalmente sí, estoy preocupado, lo estamos todos. Esta semana voy a acercarme a la frontera entre Moldavia y Ucrania, como fui a la de Ucrania a principios del año, primero para demostrar nuestra preocupación y solidaridad con los moldavos y también para ver de cerca de qué manera podemos ayudar a los flujos de refugiados que se están produciendo y que se van a seguir produciendo, claro. Dejamos hasta aquí la situación y precisamente vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae ya el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las decisiones tomadas en el día de ayer entre Rusia y Ucrania para enviar unas delegaciones que puedan negociar en la ciudad fronteriza de Gómel. Y es que estas dos delegaciones estarían en la ciudad bielorrusa de Gómel, cercana a la frontera ucraniana, para negociar un posible cese de las hostilidades. Eso según el jefe de la delegación rusa, Vladimir Meditsky, quien dice que se dirigirán de Minsk a Gómel. Y lo mismo está haciendo una misión ucraniana desde Kiev. Y es que este anuncio se produce apenas unas horas después de que Ucrania acudiera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Rusia para que su jurisdicción ordene a Moscú cesar las hostilidades, según lo informó el domingo, o en el día de ayer más exactamente, el presidente ucraniano desde Ucrania, Zelensky. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿servirán esta reunión o estas negociaciones para que lleguen a un acuerdo tanto Rusia como Ucrania para detener las hostilidades que se están realizando en este último país? Y también nos preguntamos, ¿se llegarán a un acuerdo suficiente para que puedan los dos países solucionar este conflicto sin necesidad en que intervengan la OTAN, los Estados Unidos y quizá otros países más? Tema político del día. Bueno, importante anotar, quizás la reunión que se ha planteado, que es la primera luego de que estallara la guerra hace 5 días, tal vez no sirva para poner fin al conflicto, pero sí puede que dé como frutos un alto al fuego. Y eso sería muy importante, especialmente en momentos de evacuación de la población más vulnerable. Dejamos el tema hasta aquí y vamos ahora con otro segmento del Café Mañanero. Y es el avance que nos trae Nicky Cuervo en el apartado del entretenimiento. El Café Mañanero, disfrútalo. Sí. El adelanto de las noticias del entretenimiento que estaremos compartiendo a lo largo de nuestro programa. Así que, Nicky, buenos días y vamos entonces con ese repaso de los titulares de las notas de entretenimiento. Todo lo que tenemos para compartir en el día de hoy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Rosalía estrena video y pelo rojo en Chicken Teriyaki, su nuevo y experimental tema. Prometía material nuevo y ha cumplido. Rosalía ha estrenado look rojo y video de Chicken Teriyaki, su nuevo adelanto de Motomami. Después de Saoko, la catalana vuelve a romperme los esquemas apostando por un sonido diferente, con una base de reggaetón, ritmos urbanos y una letra rapeada que prácticamente prescinde de la melodía. En Chicken Teriyaki, la artista fusiona sonidos urbanos y experimentales para crear una pieza única, muy sorprendente e inesperada. Un tema que no te sonará a nada de lo que hemos hecho antes, como ya avisó de que sería su disco Motomami. El movimiento, el cambio y los ritmos urgentes que ya estaban presentes en Saoko, ahora toma más relevancia en Chicken Teriyaki, construyendo una canción festiva, alegre y llena de algarabía. En esta